R1312, la Doctor Records, Chino en el beat. Andar lento hacia la cima, con mi casa en la mochila chill, esquivando piedras, polvo no estorba y pólvora sobra. En cada verso inmerso en lagos fríos, vida que fluye como los ríos. No hay retorno, solo rumbo incierto, cierto, parar para respirar, para retomar aliento con compás, con paso firme, erguirme frente a la poesía de montañas, con pasadizos como telarañas, olvidarme de las mañas, mañana despertarme con lagañas, paisajes y personas extrañas que me apañan, subir el volumen al parlante, que lo único que existe es este instante, darle gas a la movida, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta siempre escaparle a la rutina. Bueno, tal como lo anunciamos, el próximo sábado 29 a las 11 de la mañana en la Casa de la Maestra en Maldonado 1170 se va a llevar a cabo un evento organizado por Maestra Feminista que lleva por nombre El Rol de las Maestras en la Resistencia, Testimonios de Ayer y Hoy, un homenaje a Elena Quintenos. Y para hablar de esto es que estamos en contacto con Elia Rivero. Elia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí, Leo? Me indican que sí, bien, buenísimo. Te agarramos medio en la calle, ¿no? Buenísimo. Sí, volviendo. Bien. Contanos un poco de dónde surge la necesidad de hacer este homenaje a Elena Quinteros. Bueno, en realidad nosotros como colectivo tratamos de rescatar las experiencias pedagógicas nacionales, sobre todo de mujeres maestras, que muchas veces en la construcción de la pedagogía nacional han quedado un poco relegadas. Y bueno, y Elena combina un poco eso, de ser una maestra, como con una visión muy comunitaria de la educación, y a su vez, bueno, como figura detenida desaparecida que hace aniversario hoy y el viernes, hoy de su captura, el viernes de su desaparición. Y bueno, combina las dos cosas, nos parece importante rescatar esa memoria de ambos significados. Bien, ¿qué coincidencias encuentran ustedes o que hay entre la maestra del ayer, la de hoy, desde el enfoque de la resistencia? Bueno, a nosotros nos parece que... Ay, perdón, pasó un virus. Las construcciones son en general procesos acumulativos y Elena para nosotras es un antecedente de la resistencia en esto que planteaba antes, de lo que tiene que ver como con la idea de hacer escuela desde el territorio, desde los barrios. En su momento hay un contexto histórico que no es el mismo que ahora, pero que sin duda habilitó ese desplegar de estrategias de acercamiento con la comunidad y que para nosotros hoy además son tremendamente necesarias. A veces se percibe como cierto distanciamiento entre la escuela y las familias, y nos parece que Elena, rescatar sus prácticas y sus quehaceres, es una forma de acercarnos y a su vez como de no reproducir esa falsa idea. Buenas tardes, Elia. Mi nombre es Salvador, de acá de Colectivos. Hola, Salvador. Hola, uno de los temas que aparecen en el programa de la actividad es la práctica educativa como acto político. Así se refieren ustedes. ¿A qué se refiere esta idea? ¿Cómo la podrías desarrollar? Bueno, en realidad eso no es una idea nuestra. En realidad son aportes teóricos y pedagógicos que conciben a la educación un acto político. Capaz su mayor referencia puede ser Pablo Freire. Pero lo que tiene que ver es como el acto educativo es un acto de relacionamiento y transformación, o posible transformación de la sociedad. Y esa idea de alguna forma es la que guía, bueno, sí, más ciertas prácticas. Entender a la educación como una herramienta que puede generar cambios sociales, que puede fortalecer el crecimiento de las personas, su nivel de conciencia, su nivel de organización y de nucleamiento de los territorios, es una forma de entender la educación y por ende generar o no ciertas prácticas en concordancia con eso. Era un poco esto que yo les decía antes de lo que tiene que ver con la figura de Elena. Elena era una maestra, trabajó en Pongo y era una maestra que no se quedaba, no entendía que la educación fuera exclusivamente adentro del aula, adentro de una escuela. transitaba el barrio, conocía la casa de los chiquilines y de las chiquilinas, tenía relacionamiento con su familia, conocía sus necesidades, se veía cómo se le podía dar una mano. Esas acciones, de alguna forma, inscriben a Elena en una idea de práctica educativa. Bien, queda clarísimo. Contanos un poco de las actividades que se van a llevar a cabo el día sábado. Bueno, el sábado cambiamos el horario, que se adelantó a las 11 de la mañana, porque bueno, por lo de tardes, y en realidad la idea nuestra es hacer como un recorrido en esto que traían ustedes, ¿no? De cómo se va de alguna forma actualizando también las características de la resistencia de las maestras y de las mujeres y de la sociedad en general, y empieza, es un conversatorio, la idea es poder charlar, intercambiar, pensar, es una actividad abierta, que empieza Lilian Celiberti, que coincidió con Elena en una de las visiones sociopedagógicas y compartió con ella un pequeño trayecto formativo. La idea es poder profundizar con los aportes de Lilian, esto que la formación de Elena, cómo Elena llega de alguna manera a entender a la educación de esta manera y a construir esas prácticas, lo que fue bueno recibirse y empezar a trabajar. La idea es que nos aporte un poquito Lilian. Bien, como una mirada más personal, si se quiere, ¿no? Sí, la idea es que los testimonios nos sirvan de alguna forma para trascender a la Elena ícono, si se quiere, o imagen, y poder cargarla de significados personales y subjetivos que fueron de alguna manera lo que hacen capaz a la Elena esto más persona, ¿no? Más amiga, más compañera, que capaz que es lo que nosotras no conocemos tanto. Perfecto. Y los relatos de las personas son de gente que la conoció, que todas ellas que pueden aportar, digamos, desde sus anécdotas. No sé, yo el otro día hablando con Lilian, por ejemplo, me contaba que a Elena le costaba pila despertarse de mañana, que no le gustaba madrugar, digo, cuestiones que de alguna forma nos acercan a una figura y la sacan a veces de ese lugar un poco rígido de ícono, ¿no? Claro. Bueno, después va a estar de Sara Méndez, que militó con ella ya en lo que tuvo que ver con la participación más político-social de Elena, que fue primero la Federación Anarquista y después en el PVP, antes de que la desaparezcan. Y acá la idea es como un poco, Sara a su vez también es maestra, entonces la idea es como poder combinar un poco lo que tiene que ver con la Elena maestra y más la militancia y la política, ¿no? Que a veces parece que fueran contradictorias, o bueno, aunque a veces hay ciertos temores en asumir ciertas visiones políticas del mundo en las escuelas. En las escuelas, en las instituciones educativas, y bueno, un poco reflexionar con eso, y eso con Sara. Y después vamos a estar charlando con Teresa Loés, que es coordinadora del programa Más Comentarios, que en realidad nos pareció muy interesante su aporte en lo que tiene que ver con esto que hablábamos, de cómo de si ser maestra implica también ser una maestra comunitaria y trabajar en sintonía con la comunidad, sentirse parte un poco del entramado social, o bueno, es un espacio que queda reducido al aula, y un poco en esa contradicción que se genera, Teresa y el programa Maestras Comunitarios viene a echar un poco de luz en relación a eso. Y después va con las compañeras del Centro Estudiante del Magisterio, que bueno, que son de alguna forma las futuras maestras, las que van a tomar la posta en los años que se vienen, y reflexionar con ellas qué lugar tiene también a la formación hoy en día esta dimensión más sociocomunitaria, porque las maestras de alguna forma también somos producto de la bibliografía a la que se nos acerca, los personajes, las maestras que a unas les sirven como ejemplo, y bueno, ahí cerrar un poco el círculo histórico, si se quiere. Bien, varias generaciones en un mismo lugar, en un mismo encuentro. Sí, tal cual. Bien, bueno, me pregunta acá Salvador, porque Salvador es una persona que le gusta mucho de comer, y me pregunta si va a haber cantina ese día. Opi, bueno, mira, en realidad cambiamos un poco la idea de la merienda. Ajá. Pero bueno, vamos a hacer un chocolate caliente, no sé si. ¡Guau! Wow, juega muy bien con estos fríos. No sé si entra en el grupo de cantina, pero bueno. Bueno. Para compartir algo calentito en estos fríos. Exacto, si un sábado de mañana hay que estimular algo, ¿sí, no? Bueno, charlamos con Elia Rivero, justamente integrante de Maestras Feministas, convocando justamente este sábado a las 11 de la mañana en la Casa de la Maestra en Maldonado 1170 para, bueno, llevar adelante esta actividad que es el rol de las maestras en la resistencia, testimonio de ayer y hoy, un homenaje a Elena Quintero. Elia, te agradezco mucho este contacto. No, por favor, perdónenme los puntos, pero bueno, ahí volviendo. Bien, vamos arriba, buen retorno entonces. Gracias. Dale, gracias, chau. Charlamos con Elia y vamos a hacer un breve corte, un breve impasse y volvemos enseguida con la columna de Cecilia Bértola, Abuelo de Pájaro. Vamos arriba. Colectivos. La suma de las partes.